es lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz. Que necesito, mi Señor. Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, feliz, feliz. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz. Tan fiel, tú eres fiel alegría es nuestra fuerza, Dios. Aleluya. Aunque la higuera no florezca, aunque toda tierra se estremezca, aunque lo que pida no suceda, yo sé, me alegraré. Aunque la higuera no florezca, aunque toda tierra se estremezca, aunque lo que pida no suceda, yo sé, tú eres fiel. Necesito, mi Señor, me deleito en ti. Tú eres lo que necesito, mi Señor.